Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, este sonido significa dos cosas. Uno, que estoy haciendo el idiota, como es habitual en mí. Y dos, que estamos en Semana Santa. Concretamente, hoy estamos en Domingo de Resurrección. Bienvenidos a Desayuno con Liantes y bueno, como estamos en Semana Santa, hemos decidido hacer un programa especial recordatorio con algunos fragmentos de lo que ha sucedido en estos tres meses de resurrección radiofónica, entre comillas, que hemos tenido, porque el señor que me acompaña, que me lleva acompañando toda la vida, Rubén Morillo y yo, decidimos, mira, tengo un WhatsApp, decidimos hacer este programa. Pues un poco pues para matar el gusanillo, para regresar y para de alguna forma seguir vinculado a este medio que tanto nos gusta. Hemos estado vinculados a los medios audiovisuales en otras facetas, pero la verdad que sentíamos necesidad, ganas de hacer radio, porque esto para nosotros, más allá de una forma de vivir, de ganarnos la vida, es una forma de comunicarnos, de expresarnos y de sentir, ¿no? Es algo muy, muy importante para nosotros. Pero bueno, no me voy a enrollar. ¿Cuándo empezó este programa, Desayuno con Liantes? Pues empezó a principios de 2015, más o menos, ¿no? Y volviendo un poco a nuestros orígenes en RPA, en la radio autonómica, y por estar ahí latentes de nuevo, decidimos coger un teléfono y empezar a llamar. Ya sabéis que nosotros con un teléfono tenemos más peligro que Pascual Puente con un smartphone. Escuchad. Sí. Sí. Te dijo que lo cogiera, madre. Cojones, no me volváis loco. Sí. A ver, siga. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora no estoy, pero déjanos el mensaje, ¿vale? Hasta luego. A ver. Diga. Va. No cierres. A ver. Hola. Ay, madre. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Qué fue lo de la banda sonora esta? ¿Qué banda sonora? La banda sonora de Desayuno con Diamantes, la de Moon River está. Na, na, na, na, na, na. Te lo juro. Y yo esperando a que acabara la banda sonora. Y claro, yo llevaba un minuto y pico y digo, ojo. Pero claro, yo decía, hola, hola. Y yo por el ¿qué camino... cosa más rara? ¿Y cuál decías que era? ¿La de Desayuno con Diamantes? ¿La de Moon River? Sí, esa. Espera, a ver que me acuerde. Esta, ¿no? Me cago en la madre que lo parió. Salva porque me gusta la canción. Que está. I'm crossing you in style someday. Hola amigos, bienvenidos a la segunda entrega de ¿Dónde está Alberto?, la serie de reportajes de investigación que tratan de encontrar al expresidente del Real Oviedo que ha huido de la justicia y que, según nuestro colaborador Ricardo Iglesias Brun, ha puesto un bar en La Habana. Es una pista esa demasiado difusa, por eso lo estamos buscando. Gloria Serra, adelante. Buenos días. Alberto González, temido, respetado, insultado, humillado. Un empresario controvertido, amado por unos y odiado por muchos. ¿Dónde está el hombre que dejó al Real Oviedo al borde del abismo? ¿Está aquí? ¿Tal vez allí, un poco más arriba? ¿O un poco más abajo? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Adelante? ¿Detrás? ¿Un, dos, tres? Yo no lo sé. ¿Acaso lo sabes tú? Esta semana decidimos retomar la investigación donde la dejamos. Llamando a La Habana. Vuelven a escurrir el bulto. Saben más de lo que dicen. Pero también saben que están siendo investigados. Habana, dígame. Hola, buenos días. ¿Es La Habana? Sí, dígame. Hola, buenas. Hola. ¿Estará Alberto, por favor? No, me parece que llama mal. Pero es Habana, ¿no? Habana, sí, sí. ¿Pero esto qué cree que es? ¿Cómo, eh? ¿Habana qué cree que es? Habana sois vosotros, ¿no? Sí, pero ¿qué, de qué es Habana? De La Habana, o sea, a ver, eso. ¿De qué? A ver, sí. Pero eso es La Habana, ¿no? Eso es Habana, sí, pero es una tienda de ropa. Ah, ¿no tiene nada que ver con Cuba? Nada. Ni con Alberto. ¿Pero quién es Alberto González? Que ya llamaron no sé cuándo preguntando por él aquí. ¿Quién es Alberto González? Alberto González es un señor que es empresario. Ah. No nos rendimos y volvemos a insistir. En esta ocasión soy yo misma, Gloria Serra, la que llamo a La Habana. Ha llamado al 98. Hola. En este momento no le puedo atender. Soy Gloria Serra. Si lo desea, puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Hola, soy Gloria Serra. Estoy preguntando por Alberto González. Llámeme cuando le sea posible. Parece que nos siguen esquivando. Han bloqueado la línea. Decidimos cambiar el rumbo de la investigación. No estábamos llamando a La Habana. Estábamos llamando a la boutique La Habana. Ahora sí, decidimos llamar a un cubano de verdad. De los que bailan. De los que comen arroz blanco y te dicen cosas bonitas. Quizá él sepa dónde está Alberto. ¿Cubano? Hola, buenas. Bueno. ¿Hay alguien de Cuba? ¿De Cuba? Sí. Todos. Todos sois de Cuba. Oye, ¿tú sabes, conoces a un tal Alberto de La Habana? ¿Alberto? Sí. No. Es un... ¿Está ahí en La Habana o está por aquí? Creo que está en La Habana. ¿Pero qué, es cubano? No, él está aquí, pero marchó para allá. ¿Y era de Candás? No, el de Oviedo. Ah, no sé, no sé quién es, ¿no? ¿De pelo rizado? No tengo ni idea, abajo. Ah, bueno, anda, nada. Y, oye, ¿y alguien de Cuba sabe? ¿Hola? ¿Hola? Parece que no obtenemos respuesta. Y lo volvemos a intentar. ¿Hola? Sí. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Oye, ¿hay alguien de Cuba por ahí, por favor? Sí, ¿de parte de quién? De Daniel. Vale, un momentito, ¿eh? Mira, es un señor que me pregunta si hay alguien de Cuba. De un tal Daniel. Sí, sí. Dígame. Hola, buenas. ¿Es usted de Cuba? Sí. ¿De La Habana puede ser? No. Yo soy de la provincia. ¿Por quién usted pregunta? Yo pregunto por Alberto. Pero no pregunto que está allí, pregunto por Alberto, si a lo mejor por casualidad tú le conocías. ¿Está en La Habana? No lo conozco, señor. Él está en La Habana ahora, él es de Oviedo, pero si por casualidad tú le conocías, siendo de Cuba. No lo conozco. ¿Un Alberto de Oviedo? Sí, González, de pelo rizado. No lo conozco, señor. ¿Dónde está el señor que confundió Montera con Mantera y nos enseñó lo que era un folio mexicano? Seguiremos informando. Gracias, Gloria. A ti. Rubén Morillo. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas el otro día cuando estábamos comiendo en mi casa? ¿Qué vas a contar? Que estábamos comiendo en mi casa, ¿qué era? ¿Garbanzos? No me acuerdo. ¿Macarrones? Eran macarrones, sí. Macarrones, y pusimos la teletienda. Ah, sí. Y vimos varios productos. Vimos la fregona que giraba. Una fregona que tú, a la hora de secar el mocho, como se suele decir, pues centrifugaba a 7.000 revoluciones. Más que un coche, iba aquello a 7.000 revoluciones. Yo qué sé, no sé cuánto iba. Y entonces te dejaba la fregona súper seca. ¿Qué más vimos? ¿El parasol para el coche? Sí, que yo creo que había una señora que lo colocaba y miraba por debajo del parasol porque no debía ver nada la pobrecilla. Y luego vimos la licuadora. Eso fue el producto estrella. Para hacer zumos. Sí, era una licuadora... Que como... puedes meter los melocotones, el plátano... Era una... Puedes meter a tu madre también. Una licuadora como las de toda la vida, lo que pasa es que la vendían muy bien. Decían que hacía zumo

Luján Argüelles, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que mejor que tú, que te pillamos un poco pachucha, ¿no? Sí, yo creo que no me pillas de resaca dominguera, me pillas con una gripe terrible. Está la cosa mal, ¿eh? Está todo el mundo con gripe. Vaya por Dios. Pues nada, te agradecemos mucho porque vaya moral que tienes. Encima de estar pachucha y te despertamos un domingo. Es que es para matarnos. Ya, bueno, pero esto de la radio ya se sabe que si hay un compromiso hay que cumplirlo porque si no, todo en directo, te quedas sin invitados, no sabes cómo rellenar el tiempo. Son muchos años en la radio, así que te entiendo que vamos, aunque sea la muerte, yo te cojo. Muy bien, perfecto. Pues te lo agradezco un montón, Luján. Bueno, te iba a preguntar qué hacías en tu tiempo libre, pero claro, hoy me imagino que descansar. Y recuperarte, que bastante tienes ya. Hoy nada, hoy bien de clines y bien de mantita y bien de a ver si por favor recupero. Pero normalmente, bueno, pues pasar el tiempo con los amigos, pasear, yo qué sé, cenas. Me encanta viajar, pero últimamente la verdad es que he viajado poco por trabajo y por historias. Y muy volcada a mi trabajo porque me lo paso muy bien, ¿no? Entonces, al margen de grabar en la tele y tal, pues cosas que... Pues mi blog, que acabo de empezar con él y me hace mucha ilusión. Escribo artículos en de moda, en el País... Escribo en la revista de Divinity, en fin, esas cosas me divierten muchísimo. Hombre, el blog, la verdad que ha tenido una acogida impresionante. Hace poco publicaste, de hecho, una selfie junto a Hugo Silva, que fue muy comentada. Fíjate tú qué tontería una selfie y todo el mundo ahí a comentarla como locos. Sí, es justo lo que estamos haciendo en la revista de Divinity, son los hombres de Luján, y el primero que hice fue a Hugo, y se nos ocurrió que en la revista íbamos a hacer unos selfies con todos los hombres que vayan pasando. Y el primero fue Hugo, y entonces digo, bueno, pues para también a ver si la gente lee la entrevista y lo ve en la revista, lo voy a poner en mis redes sociales, ¿no? Y en el blog. Y bueno, se ha montado una... Es uno de los más atractivos, dicen, ¿no? Eso dice, y además yo lo digo, ¿no? En la entrevista, y se lo pongo a él, y se lo digo que yo no era ese tipo de hombre que yo quería conocer como fuera, y realmente es encantador. Es un tío encantador, majísimo, y bueno, con muchas cosas que contar y muy guay. Decías que te lo pasabas muy bien trabajando. Hombre, no es para menos con el programa que haces, con Quién quiere casarse con mi hijo, que yo soy seguidor, porque me río muchísimo. ¿Tú cuánto éxito darías a los montadores, a los editores, a los que todo, ponen los sonidinos? Lo siempre. Siempre. Yo creo que el 90% del éxito reside en la manera de montar el programa y de editarlo, ¿no? Porque ellos consiguen convertir el programa en algo terriblemente divertido. Entonces, para mí todo. O sea, yo creo que sin esos montadores el programa no sería, bueno, no diría nada, pero desde luego no el éxito que tiene y la manera de hacer televisión que hemos hecho con este programa, ¿no? Luján Argüelles, muchísimas gracias, feliz domingo y recupérate, ¿vale? Venga, chicos, muchas gracias. Dios te oiga, que estoy malísima. Un beso. Venga, un beso. Adiós, chao, chao. Y también estuvo con nosotros una actriz de Mieres, estupenda, maravillosa, guapísima, llamada María Cotillo, que triunfa a nivel nacional como actriz en la serie Bajo Sospecha. También conversamos con ella, por supuesto. María Cotillo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo te va? Aunque ya vemos que te va bastante bien trabajando, que no es poco. Pues sí, pues... Bueno, trabajando ya lo trabajé. Lo que pasa es que ahora se está emitiendo, realmente. Ahora estamos cosechando los frutos, pero bueno, ya lo tenemos todo grabado desde noviembre en la serie de Bajo Sospecha. ¿Y qué hace un actor o una actriz cuando no está trabajando? ¿A qué se dedica? Pues mira, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de inglés, estoy haciendo otro de guión y poquito más, matar el tiempo con lo que podemos y esperar a que suene el teléfono. Esperar a que suene el teléfono, que es lo más complicado, ¿no? Sí, es lo más difícil, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué cuenta esta serie, que está teniendo bastante éxito, Bajo Sospecha? Porque es una especie de poli de guardería, pero en vez de Jessica Fletcher está Blanca Romero y sin Schwarzenegger. Pues sí, pues la serie trata de una niña que desaparece el día de su comunión en el restaurante de la familia, que está cerrado solo para la mujer que está en la comunión, y desaparece. Y se supone que los culpables están dentro de esa familia. Entonces la serie trata de descubrir quién es el que se ha llevado a Alicia. ¿Vosotros cuando recibisteis el guión sabíais quién era el culpable? ¿Llegasteis a saber quién era el culpable o se mantuvo un secreto entre el reparto? A nosotros nos dijeron si éramos o no cada uno los culpables, ¿sabes? O sea, a mí me llamaron para decirme si yo era o no la culpable, y a todos mis compañeros igual recibieron una llamada de Ramón, que es el productor y guionista, para decirnos si éramos o no, de tal manera que solo cada uno sabía si era o no era el culpable, porque entre nosotros tampoco podíamos hablar ni contarlo. María Cotillo, a seguir cosechando éxitos. Ha sido un verdadero placer, después de tantos años, volver a compartir micrófonos. Un fuerte abrazo desde Asturias. Muchas gracias a vosotros. Un besín. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Asturianos famosos, conocidos, estupendos, pero por muy exitosos que sean y muy guapos y muy glamurosos, ninguno está al nivel del número uno. El número uno, que es el que sigue el legado de su exitoso padre, Serapio Cano Jr. Serapio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la Semana Santa? Bueno, pues bien, de aquella manera. Ya sabe usted que estas fechas son, pues son un poco raras. Bueno, ponnos una canción, la que tú quieras. Venga, yo te cedo el micrófono y tú lo que quieras. Vale, pues venga, esta misma, que es del señor Michael Field y se llama Moonlight Shadow. RPA, en toda Asturias, 106.4. Seguimos adelante en Desayuno con Liantes, RPA, Radio Autonómica de Asturias. Recordad que... ¡Hala, tengo un WhatsApp otra vez! ¿Cómo me quiere la gente? Recordad que nos podéis seguir en desayunoconliantes.com y en Facebook Desayuno con Liantes. Este 2015 ha sido el año de la salida de la cárcel de Bárcenas, el extesorero del PP, el hombre de la caja B, el hombre de que se parece al Puma, el del tupé, el del abrigo, la gabardina larga, el Jeta, podéis llamarlo como queráis, pero que tiene también su lado sensible y su lado humano. Y para conocer ese lado humano de Bárcenas, nosotros, en una grandísima exclusiva, nos pusimos en contacto con el que fue el compañero de celda de Luis Bárcenas. Ahí está. Ya dijimos en la presentación del programa de hoy que hablaríamos largo y tendido de Luis el Cabrón. Bueno, perdón por lo de Luis. En fin, de Bárcenas. ¿Novedades tenemos? Pues Luis asegura tener grabaciones que implicarían directamente a Rajoy en el cobro de sobresueldos en B. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hablaremos de la faceta más humana de Luis, de sus meses en prisión, de cómo establece contacto con otros presos llevándose buenos amigos de Soto del Real. Está con nosotros Tico, el compañero de celda de cabecera de Luis Bárcenas, uno de sus mejores amigos en la cárcel. Muchísimas gracias, Tico. Buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, que tenemos muchas ganas de saber cómo es Luis Bárcenas en la intimidad. Luis Bárcenas es un personaje muy cercano. Es un personaje del pueblo. Personaje que te aconseja, te mima. Es muy, muy terrenal. ¿Muy terrenal? Sí. O sea, estaba siempre lleno de tierra porque estaba haciendo un huerto como los que hacía Nelson Mandela. Porque eres muy de Mandela. Está entre Mandela y Michael Jackson, pero bueno, lo que es el mundo negro lo domina todo muy bien. ¿Cuál era la rutina de Luis en prisión? ¿A qué se dedicaba? Le gustaba hacer ejercicio, le gustaba salir a correr, pero como no lo dejaban salir a correr, corría en la celda. Decía, voy a aquella esquina y vengo. Pero claro, 3 metros por 3 de tamaño, pues corría muy poquitín, corría 5 minutos o algo así, tampoco hacía mucho más. ¿Como un hámster? Sí, era como un hámster, pero peinado. Pero peinado. ¿Te contó algo de su caso, del caso de los sobresueldos, de la financiación ilegal del PP, la supuesta financiación ilegal del PP? Lo deja entrever, ¿sabes? Lo deja caer ahí entre líneas. Sí me contó que una vez ahí en San Agustín, en Gijón, le multó la hora y tuvo que pagar y tal, pero otras cosas las deja... Es un poco reservado para esas cosas. ¿Le consideras un amigo después de estos meses? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Luis para mí fue, pues, no sé, mi mentor. Mi mentor. Ahora pienso en él y, bueno... Es que se me... Perdona. ¿Te emocionas? Sí, sí, me emociono. Es normal. Es normal. Me acuerdo una vez estábamos en la cama de la celda y cuando se iba a marchar ya, que yo todavía sigo sin entender por qué a gente como esa le dejan salir en libertad así, con la labor que hace. Perdona, es que me... No, ya te veo, ya te veo que estás emocionado. La labor que hace esa gente en la cárcel es impagable. O sea, es impagable. Yo me acuerdo una vez que cuando me dijo, mira, tico, me voy a marchar mañana, recuerda que tú eres el único y verdadero rey. Y yo le dije, coño, eso es del Rey León. Y dice, ya, vale, me pillaste, pero... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Y yo ahí lo entendí todo, vi muy claro el mensaje. Mensaje de cercanía, un mensaje de fuerza. ¿Te dio un mensaje de cercanía? Sí. ¿Qué mensaje? Cuidado al bajar del vagón, no metas el pie entre coche y andén. Es un mensaje de cercanía. Un mensaje de cercanía, y eso te marca, quieras que no. Te puede marcar más el vagón, pero ese mensaje te llega muy dentro. ¿Qué te llevas de estos meses junto a Luis? El reloj. ¿Te regaló el reloj? Bueno, regaló. Regaló es una cosa... Sí, bueno, lo regaló, venga, lo regaló. ¿Qué modelo? Yo, Irina Swan. Irina Swan. Swike. Swan. La ex de Ronaldo. La de La Roca, ese grande. Ah, sí, de la película. Uh-huh. Un mensaje para Luis desde aquí, que nos estará escuchando probablemente. Luis, sé fuerte. Solo eso, él sabe por qué. Tico, compañero de celda de Luis Bárcenas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solamente una cosa. ¿Sí? Compañero de celda, no, internos. Nos gusta que nos llamen internos. ¿Y eso por qué? Porque es muy despectivo, compañero de celda. O sea, si lo escuchas en España, vale, pero si lo escucha un chino, compañero de celda, es como orgía. Entonces, bueno, son cosas de Luis y mía, lo entenderá. De acuerdo. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, y tanta fue la repercusión mediática de Bárcenas que incluso hubo alguien que creó la Iglesia Barceniana. Sí, sí, una iglesia, una secta dedicada a la adoración de Luis Bárcenas. Volvemos a hablar de Luis Bárcenas. Venga, en este caso, de sus seguidores. De sus seguidores. Tal es el impacto de Luis en la sociedad que un grupo de personas han decidido crear la Iglesia Barceniana. Sí, la Iglesia Barceniana, cuyo líder y dios es Luis Bárcenas. Vamos a conocer de primera mano las creencias de esta nueva religión, secta, grupo humano, con su líder. Su líder, que es conocido como B. B, en homenaje, por supuesto, a los sobresueldos en B. B, buenos días. Hola, buenos días, David. Bueno, B, ¿cómo nace esta nueva religión, secta? No sé cómo os queréis definir. Nombre es religión. Religión, secta es... Es muy despectivo para nosotros. Secta es algo que, hombre, el señor Luis no le cabe en la cabeza, que le podemos llamar secta. Esto es una religión como otra cualquiera. ¿Cómo nació? Pues como nacen todas las religiones. Un día jugando al Ocam 8, estábamos en casa unos colegas y, joder, porque es que nos indignó mucho que pusieran a Bárcenas en la cárcel por la labor social que hace dentro de ella también. ¿Labor social? ¿Qué labor social? Bueno, eso serán cosas suyas, no me meto en sus temas, como él tampoco se mete en los míos. Él puede hacer lo que quiera, es Luis, es Dios, Dios Luis. ¿Creéis en Dios, que es Luis? Luis es vuestro Dios. Esa ¿Luis? Es la o sea, es una religión monoteísta. Sí, sí, sí, monoteísta y asturiana y, bueno, del lugar donde sea. Del lugar donde tú quieras ser, Dios tiene sitio en su seno. ¿Cuál es el culto que rendís? Nos gusta reunirnos todos los viernes por la tarde, a partir de las 4 o 4 y media, para degustar, pues, el plato preferido de Luis Bárcenas, que es la carne de presa. Y bueno, luego echamos una siesta, que le decimos ir al sobre. Por la tarde solemos salir, pues de, nos vamos a capeas y nos vamos pues a fiestas populares. ¿Qué te podría decir? No sé, es que la religión es tan completa que no sabría por dónde, cómo esquematizarla. ¿Tenéis una Biblia, unos mandamientos, algún tratado escrito? El ABC y la razón. ¿Son vuestras Biblias? Sí, sí, son nuestras Biblias. El ABC sería pues como el Antiguo Testamento y la razón el Nuevo Testamento. ¿Estáis captando muchos adeptos? ¿Picáis a las puertas? ¿Cómo captáis a vuestros fieles? Picamos a las puertas. Lo que pasa es que nos pasa como a los testigos de Jehová. Cuando nos abren, o sea, picamos una puerta, nos abren, y cuando nos mandan pasar no sabemos qué decir, porque es algo nuevo para nosotros. Entonces lo que hacemos es repartimos cupones en esos periódicos, que con 5 cupones tienes acceso pues a una misa, con 10 haces un bautismo barceniano. ¿En qué consiste las misas y los bautismos? Pues tienes que pasar muchas veces el cepillo a la gente. Consiste en, bueno, en las puertas de las iglesias barcenianas tenemos detectores de metales, los tienes que ir dejando todos en un cesto por la buena causa. Y luego nada, puedes hacer cánticos, que si o sea, cosas que, pues, lo que hace una iglesia. Bueno, pues sigue contándome el tema de los cupones. O sea, ¿se canjean los cupones? Los cupones se canjean. Habíamos quedado que 5 eran una misa, son 10 un bautismo, y con 15 ya tienes derecho a tu propia confirmación. Confirmación en la fe barceniana o confirmación de la sentencia, si es que la hubiera o hubiese. ¿Qué tenemos que hacer para unirnos a la iglesia barceniana? Lo primero, no vacilar sobre el tema. O sea, no ser recelosos de que esta puede ser una religión menor, porque bueno, yo creo que hay religiones peores que la barceniana. O sea, no peores, sino más más livianas, como muy, no sé. Por ejemplo, hay muchas religiones que tienen, sus dioses tienen nombre, ¿vale? Está Alá, está Buda, está Bárcenas. Luego está la cristiana, que es como el nombre genérico, es como el Dios, sin más. No tiene, ¿sabes? Es como un genérico de Spidifren, Neurofren, Ibuprofeno. Uh-huh. ¿Sabes? Alá, Buda, Dios. Y nos faltaba un nombre, nos faltaba alguien a quien adorar. Claro, claro, a quien adorar. ¿Luis Bárcenas sabe de esta iglesia que existe? Luis Bárcenas lo sabe y queda con nosotros los viernes, nos trae fosquitos, porque ahora traen unos cromos de Dora la Exploradora, que a él le gustan mogollón. ¿Le gusta Dora a Luis? Sí, claro, todo lo que es explorar, a él le encanta. Y encima va con ella pues a esquiar y, bueno, cosas que hace la gente normal. B, líder de la iglesia barceniana, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Serapio Cano Junior, ¿qué escuchamos ahora, hombre? Pues no lo sé, la verdad. A lo mejor era bueno pinchar una canción de Xuxa. Lo que pasa es que si usted se va a parecer mal, entonces vamos a poner, pues no lo sé, una de... Venga, vamos a poner una de Revolver. Muy bien, estupendo. Vamos a poner una que se llama El Dorado. Y nada, ¡feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa! Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Y a mis padres correr en busca del dorado.